Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Muy buenas noches. De mi parte, quiero sobre todo agradecer, como siempre, a nuestro queridísimo pastor que ya tomó la radio y vamos a continuar ahorita junto con Albert, a quien quiero agradecer enormemente el haber iniciado el programa Desde la Raíz. Y tenemos el día de hoy, por supuesto, vamos a comentar. Vamos a poner audios, mi querido pastor, de el gran, el inolvidable Mario Benedetti, que naciera pues un día como hoy de 1920. Y Mario Benedetti pues es una de las figuras más influyentes en el pensamiento latinoamericano, junto con Eduardo Galeano. En fin, ahorita voy a aprovechar y a solicitarle a mi queridísimo pastor si nos puede regalar el audio de Te Quiero, interpretado de manera magistral por Nacha Guevara, que es uno de los poemas más extraordinarios de la autoría de este inmortal entrañabilísimo que fue Mario Benedetti. Y ya posteriormente estaremos con Ariel Noyola, seguiremos con los comentarios de Albert sobre los ataques terribles a los países sudamericanos. Aquí también ya tenemos al aire a nuestro entrañable Carlos Aznárez desde Argentina. Y mi querido pastor, si y Albert, si estás de acuerdo, y Carlos, ¿qué les parece si nos regalamos todos esa bellísima, bellísima, bellísima expresión de lo que es el amor más sublime? Justamente Te Quiero, el poema extraordinario del igualmente extraordinario Mario Benedetti.

teniendo como fondo, como marco, esta expresión sublime, sublime de lo que es el amor en revolución, el amor más completo que puede sentir una pareja cuando ambos encaminan todo su talento, toda su energía, toda su convicción a crear el mundo con el que han soñado grandes hombres de nuestra historia y con el que soñamos muchos, un mundo humano, un mundo donde el ser humano deje de matar seres humanos y se hermane con su entorno, con la naturaleza, con todo. Ese mundo posible por el que luchamos todos, ¿no? Y bueno, es un placer enorme para nosotros, para Alberto, para Pastor, para una servidora, darle la más cálida bienvenida desde Argentina a Carlos Aznárez y a María Torrelas, entrañables compañeros, hermanos, pues ellos de Resumen Latinoamericano, un medio verdaderamente espléndido, y ya los tenemos aquí. También es un placer para nosotros saludar a Ariel Noyola, un economista egresado de la UNAM y un hombre cuyos análisis son necesarios en un frente como este, en el que tratamos de no solamente de informar, sino de formar, y al tiempo nos formamos a nosotros mismos, ¿no? Así que también es un privilegio tener a Ariel aquí presente, y como siempre también es un gusto enorme, y le damos la más cálida bienvenida a Rubén César Suárez Siria desde Uruguay. Vaya equipo que tenemos aquí en el FEMCAI. Estamos muy contentos, ¿no, Albert? Pues sí, Patrick, ¿qué te puedo decir? Este es un equipo de lujo, ¿no? Sí. Todos compañeros comprometidos. En el caso de Ariel, pues es el complemento que hacía falta, porque nosotros a veces las cuestiones técnicas de la economía pues se nos escapan, ¿no? No son bastante ajenas a veces. Entonces es un complemento importantísimo. Definitivamente, Patrick, así que... Antes que todo, si me permites, quisiera decir algo muy, muy personal. Tengo aquí en el chat un compañero, al cual, si está escuchando la radio, quiero mandarle un saludo porque es un amigo entrañable, es mi hermano del alma, compañero en FES Cuautitlán, y que hacía 12 años no tenía yo noticias de él desde que yo salí de México. Pues el sujeto que me enseñó a leer política, a analizar política, y todos los rollos que yo aviento aquí, fueron gracias a él, a mi estimado Alejandro Estrada. Si nos estás escuchando, la verdad me tiene al borde de la lágrima porque no sabes cómo he extrañado al sujeto. Si nos escucha, qué bueno, y es un gusto que haber tenido noticias de él. Pues, muy muy hermosos pasajes de la vida de uno, ¿verdad? Encontrarse con amigos que es caminaron definitivo. Junto con uno, ¿no? Que caminaron. Claro, fue un compañero de batallas estudiantiles en la FES Cuautitlán, y después, bueno, en el partido ambos éramos militantes del PRD. No sé si él aún sigue haciéndolo, pero siempre las conversaciones con él eran sobre política y sobre la forma tan brillante en que él podía ver la política y analizarla. En realidad yo aprendí a analizar esto. Fui un muy mal estudiante, nunca me acercaré a él, pero lo aprendí gracias a él, gracias a Alejandro Estrada. Si me estás escuchando, manito del alma, un abrazo en serio. Muy bien, pues, ¿qué les parece si nos hermanamos? Me gustaría que iniciaras, Ariel, con esta plática, este análisis que vas a realizar sobre lo que está ocurriendo con esta devaluación salvaje que está experimentando la moneda mexicana, algo que en lo personal no me extraña, porque una moneda se sustenta no en las especulaciones de los mercados, en fin, yo creo, a lo mejor es la vieja escuela, yo creo que una moneda sólida se sustenta en la producción, en la planta comercial, industrial y sobre todo en esa actividad, ese poder adquisitivo de una sociedad sana que mueve una economía sana. Así que, mi querido Ariel, pues si quieres, empezamos. Claro, Patricia. Bueno, pues efectivamente nosotros hemos sido testigos durante el último mes de la depreciación sistemática del peso mexicano ante el dólar de los Estados Unidos. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha sostenido, sobre todo ahora que dio su tercer informe de gobierno, que la depreciación se debe sobre todo a factores externos, es decir, que es la caída del precio del petróleo, por un lado, y la volatilidad de los mercados financieros internacionales, la que estaría golpeando sobre todo a la moneda mexicana. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en el caso de nuestro país, pues a lo largo de la última década el precio del petróleo se ha ubicado en 20 dólares el barril, en 40, en 80, en 100 dólares, y no obstante el crecimiento económico ha sido extremadamente débil, y ahora lo estamos viendo con la fragilidad monetaria que posee nuestro país. Y lamentablemente la crisis mundial se profundiza. En estos momentos, como ya sabemos, el secretario de Hacienda anunció recortes de gasto público por encima de 200 mil millones de pesos la semana pasada, y eso pues hará que la tasa de crecimiento difícilmente llegue a 2.5%, como es la estimación tanto de Luis Videgaray Caso como del titular del Banco de México, Agustín Carstens. Entonces, me parece que es una situación muy preocupante, porque aparte de la polarización social que existe en nuestro país por los casos de corrupción, por las masacres de Tlatelolco, Ayotzinapa, etcétera, ahora tenemos una economía que se ha sumergido y que claramente el denominado momento de México que habían promocionado los medios de comunicación occidentales se cayó a pedazos. Así es, mi querido Ariel. Déjame, antes de pasar el micrófono a Alberto o a Rubén, parece que Carlos se cayó un momentito, pero bueno, quiero puntualizar esto. No me llama la atención, creo necesario subrayar el hecho de que el fondo más infame haya aplaudido y haya apoyado la reelección de Agustín Carstens, que además es exdirector gerente del fondo más infame. Me llama la atención y debe subrayarse este hecho, porque fue el fondo más infame y lo que yo llamo el cartel financiero internacional el que colocó en el Banco de México a Agustín Carstens, justamente para seguir sirviendo los intereses del fondo más infame, de la banca en general, lo que yo denomino, y con sobrada razón, el cartel financiero internacional, ¿no? Así que la política, el hecho de que hayan apoyado la reelección de este sujeto al frente del Banco Central, que no es más que una sucursal del fondo más infame, como lo son las bancas en otros países, en otras democracias, entre comillas, neoliberales, que eso ya es autoexcluyente, ¿verdad? Aparte de eso, hay que puntualizar que ni Peña Nieto ni Videgaray diseñan la política económica en México. Ya lo comentábamos hoy por la mañana con nuestro querido Carlos Aznárez, que la política se diseña allende las fronteras y está para servir a esos consorcios, esos megaconsorcios que han llevado a cabo un saqueo salvaje, no solamente en un país como México, sino en otros países de América Latina y del mundo. Entonces, la receta para el saqueo que se disfrazó gracias a Milton Friedman de una ideología llamada neoliberalismo no es más que eso. Y la función de las políticas fiscales, la política energética, todas las políticas implementadas en este país, las 11 reformas estructurales que han hecho de la estructura mexicana, la han hecho polvo, es lo que ha generado, Ariel y todos los que nos escuchan, esta debacle económica, porque ellos están no para servir a la sociedad mexicana, ellos están, no, nunca he estado yo de acuerdo con que le llamen el fracaso del gobierno. No, no han fracasado en nada. Han sido sumamente exitosos porque nunca han buscado el bienestar y la reactivación de la economía gracias al incremento del poder adquisitivo de la sociedad. No es eso lo que buscan. Ellos buscan dejar a una sociedad sometida, llena de miedo y muy preocupada y empobrecida. Porque solamente así se puede perpetuar una mafia que actúa como secuaz de esa megamafia que está, que la megamafia que es el cartel financiero, ¿no? Eso es lo que tengo que agregar. No sé si alguien más quiera añadir a lo que yo acabo de decir con base en los comentarios de Ariel, ¿no? Carlos, adelante. Bueno, yo creo que lo que comentaba Ariel es común hoy por hoy a la mayoría de los países del continente, ¿verdad? Se utilizan fórmulas, incluso en los gobiernos que teóricamente hemos defendido y seguimos defendiendo frente a los avances de la peor de las derechas, se utilizan fórmulas que volvemos a los 90, ¿verdad? Fórmulas neoliberales. Se engaña incluso a los votantes de izquierda, y después cuando se llega al gobierno se eligen a personajes que están ligados a las políticas más reaccionarias en lo que hace a lo económico. Así que no me extraña que en un gobierno de derecha y neoliberal como de Peña Nieto se esté apelando a estos recursos. Sí me extraña que se utilice esto en gobiernos como el de Brasil, donde cada vez más se nota la referencia a toda la política de mercado, a las enseñanzas de los Chicago Boys y a hundir al sector del campesinado y del movimiento obrero en una tragedia de correr detrás de un sueldo que no alcanza nada más que hasta la mitad del mes. Así es. Adelante, no sé, Rubén, si quieras comentar. Sí. Sí, estaba escuchando atentamente y comparto las opiniones reales que están dando, porque es sencillo, es la forma de opresión que tiene el gran capital, el cártel, como tú decís, financieramente, de oprimir a los pueblos y de tener esa mano de obra barata y, desgraciadamente, con gobiernos cómplices que reciben de buen ámbito lo que son esas recetas infames en contra de la población en general, pero además que las reciben pues exclusivamente porque es para beneficio propio de ellos también. En definitiva, son la típica de lo que los pueblos quieren, que desgraciadamente en muchos lugares lo siguen votando gracias a ese gran poder económico y internacional que tienen con esas cadenas desinformativas a nivel nacional e internacional. Roberto. Gracias, Carlos y Rubén. Albert, no sé si quieras decir algo antes de que Ariel regrese y continúe con el análisis, ¿no?, de lo que ocurre en México y, como lo dice bien Carlos, pues en otros países que se llaman democracias, ¿no? Estamos hablando de Perú, estamos hablando de Colombia, ¿no? En fin. Y también habría que hablar de los riesgos, que corre, como yo lo decía anteriormente, antes de que ingresáramos todos, los riesgos que se ciernen sobre la Argentina. Sí. Quien ahora está pretendiendo o es un suspirante a gobernar el país, el caso de Mauricio Macri, es la esencia de lo que es ese neoliberalismo. Ya lo han advertido veladamente, pretenden hacer un recorte en los trabajadores del Estado, ¿sí? Pretenden hacer restringir ese estado a una mínima expresión como lo era en los 90, ¿sí? Y evidentemente esto va a venir en detrimento de la sociedad, ¿no? Cuando liberen lo que dicen que es liberar el precio del dólar y que sea el mercado el que establezca el precio real, entre comillas, Sabemos lo que va a pasar sobre el valor del salario del trabajador aquí en la Argentina. Evidentemente las cosas se van a ir a precios más elevados, porque una parte muy muy importante de los insumos con los cuales opera la industria argentina son importados. Entonces, al tener un dólar más caro, tendremos importaciones más caras, y esto redundará en una elevación de los precios de muchos productos. Así que evidentemente hay a quienes les conviene, que son los sectores más adinerados, los sectores que ostentan el poder económico, que son los exportadores, importadores, a los que sí les conviene una corrida en el dólar, en el precio del dólar. Y eso es precisamente lo que buscan estos gobiernos neoliberales, ¿no? Tener un Estado pequeño para que sean ellos los que puedan hacer los grandes negocios, beneficiarse de todas esas políticas económicas, y por supuesto podemos decir que lo último que les importa es el Estado en el que se encuentre la sociedad. Definitivo. Adelante, mi buen Ariel. Sí, pues, bueno, en primer lugar, en cuanto a lo que tú señalabas, de esa imbricación, de esa simbiosis de intereses entre el gobierno mexicano y las instituciones financieras internacionales, pues sí, efectivamente es algo que ahora está más evidente que nunca. Sobre todo, por ejemplo, la semana pasada se anunció que el Banco Mundial iba a otorgar asistencia técnica a la Secretaría de Hacienda para diseñar todo el plan de presupuesto para el próximo año. Por otro lado, el propio Videgaray Caso pues ha hecho alarde de que, como el país mantiene una línea de crédito por 50 mil millones de dólares con el Fondo Monetario, supuestamente la economía nacional está protegida ante la volatilidad de los mercados financieros. Y lo que me preocupa más a mí, sobre todo ya visto en un marco más regional, es de que la prensa británica, por ejemplo, The Financial Times, hace alrededor de 15 días sacó un editorial en donde apuntaba de que México está destinado a ser la nueva estrella de Latinoamérica, precisamente porque la mayor parte de las economías sudamericanas, a excepción de Bolivia, que es una economía que todavía registra tasas de crecimiento por encima de 4%, pero la mayor parte de los países sudamericanos están sumergidos en la recesión. En el caso, por ejemplo, del país en donde vive Alberto, pues en estos momentos la economía ya se ha contraído, tiene una tendencia recesiva ya bastante considerable, hay disminuciones de inversión muy importantes. En el caso de Brasil, se espera una contracción este año entre 0.5 y 1%, es decir, la economía se está deprimiendo, independientemente de la situación de corrupción y de desestabilización que pudiera impulsarse desde los Estados Unidos. Si uno mira, por ejemplo, el componente de las exportaciones sudamericanas hacia China, pues no superan más de 10 productos, es decir, estamos hablando de petróleo, de gas, de cobre, de soya. Y en ese sentido me parece que ha habido líneas de continuidad con los gobiernos progresistas en comparación con lo que se ha denominado los gobiernos neoliberales. Y en ese sentido es muy preocupante, porque yo estoy de acuerdo en que pueden existir mandatarios que tengan carisma, que efectivamente algunos de ellos, como el comandante Chávez y ahora Nicolás Maduro, han avanzado en la construcción de un nuevo orden constituyente, más participativo, más democrático, pero independientemente de eso, ahora están padeciendo las consecuencias, para empezar, de no haber promovido un desarrollo industrial mucho mayor y haberse sometido a la exportación de materias primas. Y en ese sentido, desgraciadamente, van a sufrir la mayor caída de la actividad económica de los últimos 10 años. Sí, déjame primero empezar por... Mira, más que ser carismáticos, aquí voy a diferir un poquito de lo que acabas de decir, Ariel. En realidad, si bien es cierto que Venezuela es un país eminentemente productor de petróleo, eso es un hecho, además posee la reserva más grande de petróleo del mundo. Bueno, independientemente de eso, lo que nos queda muy claro a muchos es que la bestialidad en el embate contra Venezuela, de veras, lo único que se le podría comparar es la bestialidad del embate en contra de Cuba. Es impresionante, o sea, lo que están haciendo desde dentro de Venezuela las oligarquías, con el apoyo del fondo más infame, el apoyo del cartel financiero internacional, no tiene parangón. A eso le aunamos todavía el problema del Esequibo, es decir, la ExxonMobil coloca a un verdadero títere que se llama David Granger, porque la colocó la ExxonMobil, es el secuaz de la ExxonMobil. ¿Y por qué la ExxonMobil ahora es tan empática con el Esequibo, cuando con Guyana, cuando antes no les importaba medio comino ese pequeño país? Ah, bueno, porque la palabra clave es riqueza petrolera. Y lo que están haciendo es cerrar la tenaza en torno a Venezuela. Están escondiendo productos, están atacando toda la zona fronteriza con paramilitares, están manipulando la moneda. Es decir, Venezuela es un país que hasta hace, menos de una década, registraba crecimientos y porque los ingresos por concepto de venta de petróleo le daba al gobierno venezolano para garantizar el bienestar de su sociedad. Nadie está diciendo que Venezuela sea un paraíso, pero lo que sí estoy diciendo y lo afirmo contundentemente es que las grandes mayorías otrora completamente olvidadas, muy muy maltratadas, muy empobrecidas bajo Carlos Andrés Pérez y antes y sus predecesores, llegó el gobierno bolivariano, definitivamente vieron la luz. ¿Qué está sucediendo ahora? Está sucediendo lo que quieren que suceda con Venezuela. Están queriendo destruir ese país. ¿Por qué? Porque perdieron millonadas de dólares cuando PDVSA se nacionaliza. Eso es, a grandes rasgos, lo que yo puedo ver. Y créeme que Chávez no era nada más porque era carismático. Chávez era un gigante, un estadista de primer orden, que logró no solamente fundar Petrocaribe, sino fundó la CELAC y puso a Venezuela en el tablero internacional. Lo que está ocurriendo ahora, mi querido Ariel, puede ser que pudieron haber manejado y haber diversificado más su economía, pero no es ese el motivo central por el que Venezuela está teniendo problemas económicos. No sé, Carlos o Rubén o Alberto, el que quiera intervenir. Yo coincido contigo en lo que hace a Venezuela, pero entiendo también un poco lo que plantea Ariel con respecto a otros países. Me parece que sí. Estamos en una hora en la cual las economías de varios países que estaban muy pujantes, o por lo menos parecían estar muy pujantes, se están desmoronando. Y esto está ocurriendo porque no han aplicado las recetas de empezar lentamente a desprenderse del andamiaje capitalista y avanzar hacia el socialismo. O sea, a veces se proclaman estas consignas y después en la práctica no se llevan a cabo. Y me parece que estamos pagando ese mal. Digamos, América Latina está apostando con gobiernos progresistas o con gobiernos de derecha al extractivismo, a sí, la megaminería, a los agronegocios, a toda una política de inclusión capitalista dura, salvaje, contra nuestra gente. Entonces, Venezuela, Bolivia y poco más son las excepciones. Sin salirse del capitalismo, por lo menos, han apostado a incluir más a su gente, a generar sí. participación popular, y tienen un concepto mucho más revolucionario que el resto. Y por eso, más allá del hackeo que está sufriendo Venezuela, tiene con qué plantarse, tiene con qué pararse y mirar hacia el resto y decir, nosotros estamos en una lucha, nos podrán tarde o temprano derrotar, pero estamos dispuestos a caer con todos los honores, ¿verdad? Sí, así es. Rubén o Albert. Sí, Patricia, hago acuerdo permanente, ¿no? En las definiciones que están diciendo, y es realidad. Vemos cómo el imperialismo y el capital atacan permanentemente, principalmente a Venezuela, porque es el centro de atención mundial en el momento y el que justamente ha jugado un papel importantísimo desde la llegada de Hugo Chávez, que ha cambiado la cabeza realmente de América, se puede decir, en este siglo XXI. Y bueno, eso también ha llevado a ese odio ferviente que tiene Venezuela de ese proceso revolucionario bolivariano que está llevando adelante, que es hegemónico a nivel continental, aparte de las riquezas. No olvidemos que nosotros en América Latina somos, y por eso es el ataque permanente contra los gobiernos por parte del imperialismo. Rubén, se te escucha muy bajito. Vos sabés que estoy al full acá. Lo que te decía, acá América Latina es el granero del mundo, encima de eso es el agua del mundo, son las reservas de agua y de petróleo más grandes del planeta, ¿no? Sí. Entonces, esos son los principales temas que también en un contexto económico se debe de estar viendo, porque justamente es por donde pueden venir las grandes complicaciones que podemos llegar a tener en América Latina. Gracias, Rubén. Adelante, Albert. Bueno, yo sí en algo voy a coincidir con Ariel. Sí es una realidad que Venezuela tomó la determinación o se vio obligada, no lo sé, de depender prácticamente de sus exportaciones de petróleo. Hay fuertes críticas al respecto, en el sentido de que no hicieron mucho por reindustrializar el país. Eso genera un problema para el gobierno bolivariano, porque depende de, me imagino yo, de las importaciones que tenga que hacer para muchas cosas. Pero también, por otro lado, y esta quizá es una pregunta que yo quisiera hacerle a Ariel, es, en un entorno en el cual se plantea un cambio de modelo económico, más social, que tienda más hacia lo social, la coexistencia con el otro modelo, el neoliberal, porque no olvidemos que Venezuela coexiste tanto el proyecto bolivariano, pero también coexisten todas las grandes empresas, la gran clase dominante económica, que está pujando fuertemente para recuperar el control político de Venezuela. Entonces, la pregunta que yo hago es si parte de esos problemas económicos, parte de esa inflación grande que está sufriendo en este momento Venezuela, no es de alguna manera no parte de los problemas derivados del manejo económico del país, sino provocados también por quienes tienen el poder económico para manipular algunas de esas cosas. Ya hemos visto cómo estas empresas que por ejemplo fabrican alimentos, que los industrializan, los tienen acaparados en grandes bodegas. Y eso de alguna manera, los alimentos están allí, pero si no los sacas al mercado, o lo poco que vas sacando a cuentagotas al mercado, pues implica, por misma oferta, ley de oferta y demanda, que estos sean muy caros. O sea, ¿qué tan artificial podemos decir que sea esta inflación que está padeciendo Venezuela y otros países, sí, más allá de obviamente las políticas económicas que probablemente tengan algo que ver, ¿no? Pero también esos poderes concentrados económicos tienen la, pienso yo, tienen la posibilidad de manipular muchas de esas variables económicas para generar esa inestabilidad económica. Lo vemos en Venezuela, en la Argentina también, ¿no? Sí, también sí. Se está viendo. Así que esa sería una buena pregunta también. O sea, no solamente achacarle el problema a una política económica determinada. O sea, me parece que esto es multifactorial. También no hay que olvidar que no solamente hay recesión en estos países que hace unos años tuvieron crecimientos importantes. El mundo está en recesión. Sí. O sea, si el mundo está en recesión, a los compradores a los cuales se les exportaba y implicaba una entrada de dinero importante al país que hacía que se tuviese un crecimiento económico, y que hoy te dicen, ¿sabes qué? No te puedo comprar todo lo que te compraba, pues es evidente que esos países exportadores pues van a tener una disminución en sus ingresos y por lo tanto van a tener menor crecimiento económico. Así que, o sea, sería bueno verlo todas las aristas de la cuestión, ¿no? Sí, muy muy muy buena observación. Adelante, mi querido Ariel. Sí, pues me parece que definitivamente comparto buena parte de los puntos de vista que se han expresado, y sobre todo lo que decía Alberto, es decir, una cosa es llegar al gobierno y otra cosa es conquistar el poder. Y en ese sentido creo que es importante tomar en cuenta de que independientemente de que llegase Hugo Chávez o independientemente de que ahora esté gobernando Nicolás Maduro, la economía venezolana posee un modo específico de inserción en la economía mundial, sí. que es precisamente primario exportador, en donde cerca de 70% de sus ingresos fiscales dependen de la venta de petróleo. Y ahora que precisamente los hidrocarburos se han desplomado en más de 50% durante el último año, pues yo me pregunto qué es lo que va a pasar con los programas sociales, con las brigadas en contra del hambre, es decir, con estos programas de transferencias que se implementaron no solo en Venezuela, sino en buena parte de los gobiernos progresistas, es decir, cómo se va a sostener ese tipo de iniciativas. Hace 15 días, el presidente Maduro estableció, por ejemplo, un préstamo con China por 5,000 millones de dólares. Eso supuestamente para apoyar la producción petrolera. Yo me pregunto, en este contexto que, como bien señala Alberto, es recesivo en el plano internacional, me pregunto si China va a estar regalándole dinero a un gobierno a cambio de nada. Es decir, hasta este momento no conocemos cuáles son las condiciones de ese préstamo, y sobre todo algunos apuntan a que en caso de que el gobierno venezolano se vea en problemas de hacer sus pagos, pues seguramente China va a exigir ya la propiedad, es decir, el control estratégico en varias empresas de Venezuela, es decir, fundamentalmente las empresas petroleras. Entonces, me parece que más allá de observar quizás los contrapesos geopolíticos, o sea, por ejemplo, en el caso de los procesos de integración regional que tú mencionabas, Mercosur, la UNASUR, en este momento, por ejemplo, el comercio sudamericano, es decir, los intercambios entre los países que forman parte de América del Sur, representan menos de 15% del comercio total. Es decir, yo me pregunto, ¿eso qué tiene que ver con el imperialismo estadounidense? En este momento, el Banco del Sur no se pone en marcha porque, pues, Venezuela no puede poner por sí sola un banco con 20,000 millones de dólares. Es decir, en ese sentido se necesita Brasil, y Brasil ahora está mucho más imbuido en resolver su crisis de corrupción del Partido de los Trabajadores y en estar conteniendo a la derecha golpista y la desestabilización supuesta de Estados Unidos que en atender los procesos de integración regional. Hace apenas un mes, cuando Dilma Rousseff se visitó Washington, no hizo absolutamente ninguna mención sobre el espionaje de la Casa Blanca a sus comunicaciones, y firmó, hay que decirlo, esto es muy importante, firmó varios acuerdos en materia de seguridad y defensa para la compra de armamento de Estados Unidos. Es decir, en ese sentido, yo me pregunto qué tiene que ver con el intento de Washington por llevar a la bancarrota y a la debacle a los gobiernos progresistas. Es decir, me parece que una cosa es lo deseable, porque efectivamente yo coincido en que deseo que nuestro continente goce de bienestar económico, que efectivamente pueda uno tener una representación democrática en los gobiernos, pero hasta qué punto este tipo de políticas se han limitado y hasta qué punto ante la gravedad de la crisis mundial se han mostrado abiertamente insuficientes, porque efectivamente los brotes verdes, esos éxitos económicos, esos tigres asiáticos en la década de los 90, esos gigantes sudamericanos en la década de los 2000, ahora precisamente han mostrado que no se van a recuperar en materia económica y que, por el contrario, la crisis se va a agravar en los próximos meses. Sí, Ariel. Definitivamente han sabido manejar muy bien han inundado el mercado de petróleo. Y eso lo han hecho con toda la intención de fastidiar a países cuyos programas sociales se fundamentan en los millonarios ingresos por la venta de los barriles. Yo no sé si tú has tenido oportunidad de escuchar los programas que se transmiten por Telesur y por la Radio del Sur. No sé, no sé hasta qué grado. El hecho real es que, si bien es cierto que el gobierno venezolano depende en gran medida, o su economía depende en gran medida, de los ingresos petroleros, también es cierto que están haciendo intentos por diversificar su economía y por contrarrestar los esfuerzos de, ellos le llaman el bachaqueo, que es el acaparamiento por parte de las grandes empresas venezolanas, que ya... Pues llamar netamente a una empresa nacional a estas alturas en el siglo XXI, eso ya no existe, porque las economías están tan entreveradas, tan mezcladas, que tú tienes a un empresario venezolano cuyos dineros están jugando en los mercados internacionales, ¿no? Entonces, lo mismo nos pasa aquí en México. Carlos Slim, pues ya llamarle mexicano es una entelequia. En realidad, sus dineros andan por todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en parte tienes razón, pero no es tan así. O sea, el gobierno, desde que estaba Hugo Chávez, han tratado de diversificar su economía. Claro, el entorno es tan terrible que incluso las economías europeas, las economías americanas, bueno, incluso la economía norteamericana está padeciendo. Es decir, no es solamente porque hayan cometido errores en mantener una economía petrolizada. Es que el entorno mundial está favoreciendo la hiperconcentración de los dineros en cada vez menores manos. Y ahora ya lo que era una gran potencia, como era Estados Unidos, no lo es más. O sea, los mismos países también están padeciendo ese entorno recesivo, que no es exclusivo nada más de Sudamérica. Entonces, aquí hay más explicaciones, y como dice Alberto, esto es multifactorial. Pero como yo lo veo, a lo mejor mi ideología de izquierda está empañando mi visión. Lo que yo veo claramente es una tendencia a hiperconcentrar la riqueza, que está muy globalizada, en cada vez menores manos. Así es, y sobre todo tomar en cuenta de que esa concentración de la riqueza, aparte de que se desenvuelve de manera global, también se desenvuelve al interior de los países. Yo hace 3 semanas saqué un artículo a propósito de Bolivia, y el 10% más rico concentra 40% de la riqueza del país. Es decir, y Bolivia supuestamente es en estos momentos la economía de mucha mayor avanzada en América Latina. Y sobre todo yo sí sería enfático en de que hay que tomar en cuenta de que si bien, como dices, la crisis se desarrolla en Estados Unidos, en la zona euro, en Japón, ¿sí? En los países sudamericanos habíamos nosotros observado la mayor apuesta de los movimientos sociales. Es decir, en ningún lugar del mundo se están desenvolviendo estrategias de la izquierda tan potentes como se han desenvuelto en Sudamérica. Y es precisamente por eso mi preocupación, porque lamentablemente se ha demostrado históricamente que las luchas populares van en correspondencia con el ciclo económico. Y en estos momentos, precisamente, que el ciclo se acelera a la baja, sí, se corre el riesgo, como bien se ha señalado, de que estos movimientos de izquierda sean debilitados, de que lleguen a los gobiernos posiciones de derecha, y sobre todo me parece muy preocupante, como lo señalamos en otra ocasión, que los gobiernos progresistas, ante su angustia, acusen al pensamiento crítico, acusen a los movimientos indígenas de conspirar con la derecha, de conspirar con el imperialismo y de no cuestionar las posiciones de los gobiernos que hasta ahora, si bien, como dices, se ha intentado hacer mucho, sin duda alguna, es algo que es evidente, no tendría yo por qué negarlo, se ha mostrado insuficiente al mismo tiempo para contener la crisis global. Es decir, por ejemplo, Venezuela importa 80% de sus alimentos. Sí. Eso en el largo plazo es insostenible. Es decir, porque efectivamente en shocks, en golpismo, etcétera, ¿qué es lo que va a pasar con la población? Pues efectivamente que se va a ir en contra de su gobierno ante no encontrar alimentos en los mercados. Y es realmente muy preocupante porque se polariza. No olvidemos que en el caso de Venezuela el ejército juega un papel fundamental y en ese sentido me parece muy grave. Sí, nada más breve antes de darle el micrófono a Carlos. Yo tiendo a coincidir en lo que acabas de señalar. Cuando se culpa a los movimientos indígenas, de ninguna manera. O sea, creo que, en primer lugar, estoy convencidísima de que los ciudadanos tenemos que ser críticos, incluso con gobiernos progresistas, porque sin la crítica, el gobierno se estanca, el gobierno se oxida, ¿no? Entonces, no, definitivamente tiene que haber crítica, una crítica sana, que no se confunda con hacerle el juego, porque claro que hay un juego y claro que hay una embestida brutal, eso es indiscutible, pero sí tendrían los gobiernos que tener claridad para diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Ahora sí, mi querido Carlos, adelante. Bueno, varias cosas. Por un lado, yo creo que no podemos, por más críticos que seamos, incluso con los gobiernos progresistas, olvidarnos de que todo esto que ocurre precisamente porque el imperio, el capitalismo, las transnacionales, los fabricantes de armamento, los que generan guerras, quieren que ocurra. Claro. Pero si no, vamos a caer en este tema de, como caímos alguna vez en Nicaragua, está bien que sectores del Frente Sandinista se corrompieron, está bien que no supieron dar la talla para ganar una elección, pero eso también ocurrió porque había, desde el comienzo de la Revolución Sandinista, una presión del imperialismo, de la contra, para complicarle la vida a los sandinistas. Y aquí estamos ante lo mismo. Sería ingenuo decir que frente a las debilidades y los retrocesos de los gobiernos progresistas, que yo coincido totalmente, que cada vez se nota más, que no es casualidad que Astori sea ministro de Economía con Tabaré, con Mujica, con Tabaré, o sea, son hombres puestos directamente por el establishment imperial para que acompañen a ex guerrilleros o a hombres que se dicen socialistas y que, claro, después de eso no tienen mucho o han perdido casi todo. Pero me parece que hay que tener en cuenta que hay un enemigo principal que opera sobre todo esto. Es el que ha generado hambrunas, guerras, ocupaciones, intervenciones, injerencia, y lo sigue haciendo en la mayoría de los países del continente. Y por otro lado, sí, hay una tendencia en los gobiernos progresistas, en algunos de ellos más que en otros, de eliminar el pensamiento crítico, de que cada vez que se critica alguna cosa que nos parece que anda mal, o sos trotskista, o sos indigenista, o sos proimperialista, y después pasa el tiempo y se comprueban las cosas. Yo siempre digo, hace muy poquito, sectores de izquierda se vieron compulsivamente obligados casi a votar a un fascista como Juan Manuel Santos. Sí. Y ahora Juan Manuel Santos se muestra tal cual es. Pero eso se sabía antes. Pero se generan especie de climas en las cuales hay que votar a este para parar al otro que es más derechista. Y finalmente votás a otro que es tan derechista como el que no querías votar. Esto pasó también en Brasil, vuelvo a decir, Aécio Neves, por supuesto que era peor que Dilma, pero Dilma lo pone a Joaquín Levy, que es igual que Aécio Neves, de ministro de Economía. Y no te digo lo de Bachelet, no te digo lo de Bachelet, porque Bachelet reprime a los campesinos, a los indígenas, a los estudiantes, en nombre de una izquierda que la votó. Y yo discrepo con vos, Albert, cuando hablas de Macri solamente. Yo creo que en la Argentina hay que hablar de que los tres candidatos a presidente hoy son parte de posiciones neoliberales y de distintos tipos de derecha. Lo es Macri, el actual gobernador de Buenos Aires, lo es Scioli, el candidato de Cristina, y lo es Sergio Massa, el candidato de la embajada norteamericana. Los tres, uno a uno, rindieron examen frente al American Council hace muy poquitos días, mostrándole sus programas de gobierno, y los tres coinciden en un mismo tipo de política económica. No es distinta a la que nosotros combatimos generalmente, que es la neoliberal. No es distinta. Los tres tienen amigos en Estados Unidos, los tres tienen amigos en Israel, los tres van a caminar por uno más rápido que el otro, seguramente. Scioli va a tardar un poquito más. Los tres van a devaluar, los tres ya están de acuerdo con que la devaluación es un hecho. Entonces, estamos en un problema. Yo creo que estamos en un problema. Por más análisis que hagamos, estamos en retroceso, el imperialismo avanza y nuestros pueblos tendrán que resistir como han hecho siempre, algunos de más soledad y otros más acompañados. Gracias, Carlos. Adelante, Rubén. Sí, podemos estar de acuerdo y en sintonía con lo que estaba diciendo recién. Y es cierto, el realismo también te va poniendo esas trabas. Acá recientemente tuvimos una que se había iniciado con un mal negocio, a mi entender, y al entender por suerte de toda la fuerza política frente amplio, de la gran mayoría, un negocio que se había iniciado con conversaciones estando José Pepe Mujica en el gobierno, que era el TISA. Y por suerte la fuerza política lo dio vuelta y le pidió Tabaré al plenario del Frente Amplio que diera su posición, a ver si estaba de acuerdo con el TISA o si estaba en desacuerdo. El plenario del Frente Amplio votó por mayoría no estar de acuerdo y que no se debía continuar con esas conversaciones, y bueno, y fue acatado por presidencia por el doctor Tabaré Vázquez. Eso es un síntoma de que cuando los pueblos realmente están tomando conciencia de las cosas y que se puedan unir, surgen realmente algunas cosas de base que son sumamente importantes, como es esto, el parar, el frenar ese pésimo convenio a nuestro entender, pero además también es preocupante la situación cuando hablamos de economía, la situación que está viviendo hoy, nos decía Lucas, Brasil, el problema que está teniendo Brasil también económicamente, que también hay que englobarlo en lo que es toda América Latina, porque sin lugar a dudas es el país más grande, ¿no? ¿Rubén? Sí. Ah, sí. Ok. No sé, Albert, si quieras intervenir antes de que Ariel pues retome su análisis, ¿no? Sí, Sí, Patri, recordarás que nosotros aquí hemos hablado del gobierno argentino, y algo que hemos dicho, y bueno, o que yo he dicho, es que a mí en lo personal el gobierno kirchnerista no me parece un gobierno de izquierda, ¿no? Claro. Aquí lo hemos dicho, no es izquierda. Sin embargo, me parece que a diferencia de la demás derecha, ha entendido un poco lo que es la necesidad de tener un Estado que por lo menos genere las condiciones para no tener un estallido social como el que tuvimos aquí hace 12, 13 años, ¿no? Sí, sí. Ahí hay una repartición de la riqueza. ¿Podrás estar de acuerdo de la forma en que se hizo o podrás no estarlo? Yo soy crítico en algunas formas, ¿no? A mí los famosos planes sociales no me gustan, ¿no? Aquel plan trabajar en el cual, si no tenías trabajo, ibas a la municipalidad y te anotabas y te daban una plata por mes, ¿no? O te colocaban en alguna escuela como, en México le decimos conserje, ¿no? En Argentina se le llama auxiliar. A mí esa parte no me gusta. No pienso que sea así. Sin embargo, algo que también tengo que reconocer es que por lo menos esa política de distribución no ha sido tan mala, ¿no? Ahora, si yo me pongo en la posición de purismo ideológico, y la izquierda en Argentina es un desastre total. Un desastre. Yo no puedo ver gente del Partido Obrero marchando del brazo con la patronal por no sé qué motivos. O algunos líderes sindicales de la mano también de la patronal. No puede ser así. Yo entiendo la posición de Carlos porque si ninguno de los tres candidatos se puede decir, por lo menos el candidato del Frente para la Victoria no se puede decir que es de izquierda porque el Frente para la Victoria no es izquierda, pero pues ya puestos en el pragmatismo total, me parece que por lo menos hasta ahora el Frente para la Victoria en cuanto a políticas de gobierno y de Estado no lo ha hecho tan mal. Por lo menos la concepción de tener un Estado que tenga el control político y que a partir de ahí se puedan llevar a cabo políticas de Estado y no tratar de coexistir lo más pacíficamente con los poderes económicos que están en la Argentina y que son muy influyentes, sí. Pues por lo menos merecería algo de crédito en ese sentido. Gobiernos un poco más a la derecha no hubiesen permitido que mucha gente que nunca se hubiera podido jubilar hoy tuviese un peso en la bolsa, ¿no? Claro. Está bien, Carlos me dirá, bueno, eso no alcanza ni para comprar chicles. Sí, pero es preferible eso a tener cero, como por ejemplo pasa en México, ¿no? Sí. México no existen más las jubilaciones, las nuevas reglas de trabajo para la gente a futuro va a impedir que se jubilen. Y antiguamente, aunque tú tenías ese derecho, las empresas te jubilaban antes de que, o te despedían antes de que cumplieras tus 30 años de trabajo y tómatelas, porque no había manera de que te jubilaras si no tenías los 30 años. Aquí si no los tienes cumplidos, pues por lo menos te hacen por ahí una maniobra, te lo descuentan de tu jubilación y hasta que completes los años de aporte. En México eso no existe. Entonces, habrá que tomar las cosas buenas. Hay cosas no tanto, perfecto, yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay cosas buenas que comparadas con otros lugares, por ejemplo con México, que es la parte que yo más conozco, sí. Y habría que reconocer algunos detalles, ¿no? Eso en cierto sentido. Por supuesto, la Argentina está lejos de tener un gobierno de izquierda, pero pues porque pues la izquierda en Argentina, francamente, da pena ajena. Gracias, Albert. Yo no me refería a... No hablé en ningún momento del gobierno actual. Estoy haciendo la evaluación del gobierno que se nos viene encima. Donde, obviamente, Cristina no supo construir una organización política para no tener que caer en las manos de un personaje que está del lado, mucho más del lado de los Estados Unidos que de la propia Argentina. Hoy, en campaña electoral, puede abrazarse con Fidel, con el Papa, con Raúl Castro y hasta con Hezbollah, si cuadrara para ganar votos. Pero el señor Scioli es viejo conocido de la embajada norteamericana, del Estado sionista de Israel, con el que firmó el primer tratado de libre comercio en su provincia de Buenos Aires y metió a la empresa israelí de aguas para controlar el agua de la provincia de Buenos Aires, Argentina. O sea, ese es Scioli. Yo no me refería a Cristina, con la cual discrepo en muchas cosas, pero coincido que se ha avanzado en otras. Estoy refiriendo a eso. Y cuando vos decís la izquierda, yo no diría que la izquierda es esa que vos nombrás. Eso es un sector muy marginal. La izquierda hoy está, alguna está en el kirchnerismo y otra está fuera del kirchnerismo, sin estar en esos sectores trotskistas como los que vos nombraste, que son reductos muy chiquitos y que, bueno, pueden tener uno, dos o diez diputados, pero no influyen en la política argentina. Me refiero a otra cosa. Digo, yo me siento de izquierda y te digo la verdad, a esta altura del partido no sé si quiero un gobierno de izquierda. Lo que quiero es que es un gobierno que la gente se sienta más incluida, donde no esté Monsanto, no esté Lavarrigol, no esté Chevron, no esté Repsol en mi país. O sea, yo aspiro a eso. Ahora me conformo con eso, no por conformista, pero digo, me veo como... Sí, dado el contexto... Dado el contexto, sí, yo te entiendo en ese sentido, Carlos, y ahí coincido plenamente contigo. Y es más, yo te puedo decir, muchos sectores del kirchnerismo no están contentos con el candidato. No les gusta. Y ahí fue un gran error político de Cristina, que el haber, o no sé si de Cristina, sino de los números, no sé qué pasó, pero el gran error fue haber tenido un candidato único, no haber ido a las PASO con dos candidatos y que se derima en una interna. Eso fue un grave error. Así es, no, bueno. Decía yo, le daban los números, prefirieron ir a la segura con Scioli. Y quizá el único esbozo de esperanza que hay es que abajo sí se ha construido, pues digamos, una fuerza política que, porque lo que no construyó fue un candidato, acorde a la fuerza política que se tiene. Esperemos que abajo las bases del movimiento kirchnerista y las fuerzas que están en el frente puedan hacer el contrapeso para que Daniel Scioli no piense que puede existir un sciolismo. Esa es mi única esperanza. Muy bien, pues cuando yo recuerdo que hace mucho tiempo, Ariel, y con esto voy a darte la entrada para que vayamos cerrando, ¿no?, el debate, que me hace muy interesante. Hace algunos años Cristina dio un discurso muy interesante. Y los primeros que se le echaron encima fueron la izquierda. La izquierda, no solamente en la Argentina, los demás de izquierda, ¿no? Cristina dijo que en la Argentina había que fomentar, digamos, o generar una especie de como de capitalismo keynesiano. Es decir, comparado el keynesianismo con el friedmanismo, o sea, el keynesianismo es el cielo, ¿no? O sea, claro, para gente que somos de convicción, yo lo voy a decir con todas sus letras, marxista, decir que el keynesianismo es bueno puede escandalizar a muchos, pero si nosotros comparamos, digamos, la situación de un trabajador argentino o de un trabajador venezolano, por muy decrecida que esté la economía, muy golpeada que esté la economía en Venezuela, o un trabajador boliviano o un trabajador cubano, por muy modesto que sean sus emolumentos, créanme que cualquier trabajador mexicano ahorita, con esta salvajada que se nos ha aplicado, diría, me voy, o sea, quiero eso, ¿no? Entonces, yo creo que cada país tiene su propia realidad y yo creo que sí estoy de acuerdo. Cristina no es de izquierda, Cristina no es socialista, pero caray, ¿cuántos empleados de aquí o de Colombia no quisieran tener el nivel de bienestar que se ha alcanzado en países como Venezuela, como Argentina, como la misma Cuba, donde no pagas un centavo porque te atiendan, donde no pagas un centavo por ir a la escuela, por estudiar, donde todo mundo tiene casa, no será una casa con lujos, pero es una vivienda, ¿no? Entonces, esas son realidades, mi querido Ariel. Adelante. Sí, pues, ya para cerrar, en los próximos 2 días, no olvidemos que se va a llevar a cabo la reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos, sí, en donde después de 7 años de la quiebra de Lehman Brothers, se va a discutir si se va a aumentar o no la tasa de interés de referencia, que es un indicador clave del crédito internacional. Claro. Y nada más para ponernos a imaginar lo que eso significa, en caso de que la medida se lleve a cabo, el dólar repuntaría y las materias primas sufrirían una nueva caída, es decir, la deflación, la caída de precios, se consolidaría en la economía mundial. Y hay que tomar en cuenta, por ejemplo, en el caso de Brasil, que es la economía mayor de América Latina, de que muchos analistas vienen sosteniendo de que en estos momentos nuestros países han disminuido su deuda pública como porcentaje del PIB. Es decir, a diferencia de las décadas de los 80 y los 90, en donde estaban altamente endeudados, en este momento la deuda pública en proporción al PIB está entre 30% y 40%. Perdón, no estás hablando de México, ¿verdad? No, estoy hablando de los países sudamericanos. Ah, perdón, ok. Y, pero se olvida que en los últimos años, sobre todo a partir de 2008 con la crisis, las empresas sudamericanas, latinoamericanas, han venido incrementando sus emisiones de deuda privada. Y esa deuda privada está denominada en dólares. Uy. Te doy un dato. En el caso de Brasil, en estos momentos posee una deuda privada denominada en dólares por 300 mil millones de dólares. Este es un dato del Banco Internacional de Pagos. Entonces, en el momento en el que se dé la decisión, pues vamos a observar cómo las bolsas de valores se van a desplomar, los tipos de cambio, las materias primas, repito, van a caer. Y en ese sentido, me gustaría matizar un poco el comentario, porque sí, yo he escuchado en muchas ocasiones de que, sobre todo aquí en México, se dice, ojalá que hubiésemos tenido un Ignacio Lula da Silva, ojalá que hubiésemos tenido un gobernante de la altura de Evo Morales. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el bienestar social y económico no se reduce únicamente a tener un buen salario, es decir, al incremento monetario de los salarios y a programas de transferencias económicas. Yo, por ejemplo, me pregunto cómo anda la cobertura del sistema de salud, a excepción de Cuba, en países como Argentina, en países como Chile, cómo anda el nivel de alfabetización en países como Venezuela. Y en ese sentido no hay que olvidar que nuestra región es una de las más desiguales del mundo, en donde la riqueza está concentrada en el decil más alto de la población. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que observar la realidad de frente, independientemente de que pueda ser muy desastrosa. Lamentablemente, ahora la crisis del capital nos va a arrastrar a condiciones de paleolítico, es decir, hay una privatización sistemática de los sistemas de salud, hay una privatización de los sistemas educativos, etcétera. De tal manera que, lamentablemente, el panorama no es positivo y creo que va a depender de los movimientos sociales, de la resistencia de la izquierda, de contener esta afrenta y reivindicar sus demandas ante los gobiernos progresistas. Y bueno, ha sido un gusto, creo que fue una sesión muy rica, el debate sobre todo con otros colegas sudamericanos para pensar los problemas de América Latina. Muchísimas gracias, mi querido Ariel. Ya sabes que eres un invitado permanente aquí, ¿no? Adelante, Carlos. Bueno, yo también agradezco el espacio. Me parece interesante que, además de evaluar un poco el continente, también empecemos a acercarnos, a pesar de las diferencias que podamos tener, de los matices que podamos tener con respecto a esta evaluación que hacemos. Yo soy, en lo que soy, y creo que coincido también con Ariel en lo que dijo al final, yo creo que estamos en un momento muy difícil y que va a depender todo mucho de la resistencia de nuestros pueblos. Pueblos que están acostumbrados a resistir, que han pasado por peores vicisitudes que estas. Por supuesto que en algunos países se ha avanzado mucho en estas décadas, en estas últimas dos décadas, pero también es verdad que ahora estamos en periodo de retroceso y hay que prepararse para esos embates que se nos van a venir encima. Por lo demás, gracias, Patricia, por invitarme a sumarme en esto, ¿no? Gracias a ti, Carlos. Adelante, Rubén. Sí, bueno, agradecer la participación. Y también, como decía Ariel y como decía Carlos Alberto mismo, hay que empezar a analizar críticamente todas las situaciones y también analíticamente. Por suerte, al menos acá en Uruguay, hemos las dos embestidas esas que hubieron a nivel mundial de decaimiento financiero la hemos sobrellevado bien en estos últimos 10 años. Estamos, se puede decir, que económicamente preparados como para resistir bien este pequeño embate que hay ahora de vuelta. Y bueno, cuando Ariel hablaba del tema de la salud, acá no hemos dado un sistema integrado de salud público-privado que está dando muy buen resultado y que la población lo está llevando adelante. La educación, por suerte, está en altos niveles, por más que hay críticas al sistema educativo, pero también los avances que se han ido avanzando. Hay que saber, 150 años de gobiernos de derecha, y bueno, en 10 años hemos estado tratando de cambiar, vamos, para los 12 recién, y todo lleva un proceso. Nosotros siempre decimos, el Frente Amplio no es totalmente a la izquierda. Creemos que es un proyecto progresista, nada más, no es otra cosa, y eso hay que tenerlo bien anclado. Es un proyecto progresista, de avanzada, de izquierda, pero no la izquierda que nosotros personalmente queremos. Agradecerle a todos y bueno, estamos a las órdenes para cualquier otra intervención. Gracias, Rubén. Adelante, mi buen Alberto. Bueno, pues es una lástima que el tiempo corra, la verdad, se fue rapidísimo. Sí. Ya no haya tiempo de comentar más cosas. Con lo que respecta a lo que comentaba Ariel, sí, probablemente sea cierto que el crecimiento económico no solamente se mida en el bolsillo en altos salarios, ¿no? Pero si tú lo piensas desde este punto de vista, no desde el punto del economista, sino del ciudadano de a pie, El hecho de tener ingresos importantes, que tu ingreso te permita por lo menos llegar a fin de mes y algunas cosas más, es muy importante. O sea, yo creo que si una política es correcta, empieza a sentirse allí. Porque no nos sirve de nada tener indicadores macroeconómicos de excelencia si abajo no llegas a fin de mes. Entonces, es fundamental. Es fundamental que exista los mecanismos para que el Estado te provea de un salario justo, de un salario digno, ¿sí? Y me parece que en la Argentina, sin generalizar, por supuesto, porque obviamente es muy difícil que esto alcance a toda la población, pero por lo menos como una experiencia personal, yo te digo dos cosas. El trabajador de... Está en este momento bien cubierto con las políticas laborales. Hay salario que alcanza por lo menos hasta llegar a fin de mes. Hay un porcentaje de población que tal vez no lo tenga, sí, no lo dudo, pero una parte muy importante del trabajador, sobre todo el trabajador del Estado, lo tiene. Hay algo que en México jamás existió y jamás existirá, que es lo que llamamos paritarias, que es anualmente sentarte con tus patrones y poder pelear un aumento salarial anual, siempre. Y eso es por ley aquí. En cuanto al sistema de salud, yo te lo digo, en este momento estamos pasando por un problemita de salud, estamos recurriendo al hospital público y la verdad la atención, si bien los hospitales en este momento, por lo menos en capital, tienen algunas carencias, la atención es buena. Sí, yo del sistema de salud en la Argentina no me quejo, porque lo comparo con el de México y francamente, aquí no vas a ver gente, mujeres pariendo en el jardín del hospital, ¿no? Definitivo. Eso aquí no lo vas a ver. Así que bueno, pero esto da para pues yo creo que otro programa con más tiempo. Yo agradezco, Patricia, le agradezco mucho a Carlos, tiene toda la razón, pues siempre las cuestiones son de matices y este espacio en el FEMCAI es para eso, para dilucidar esos matices. Mi agradecimiento a Rubén siempre también por ayudarnos con la retransmisión desde la Radio La Gaviota. Ariel, muchas gracias porque a pesar de las diferencias, pues es importante que esos temas que se nos escapan, esos temas, las cuestiones técnicas, pues estén siempre a la mano. Yo me doy las gracias y me despido de nuestro auditorio. Muchísimas gracias. Gracias, mi querido Ariel. Ya sabes que eres un invitado permanente. Es refrescante y ya lo hemos dicho aquí, el FEMCAI es un espacio de debate, no de palmaditas en los hombros. Tú me caes bien, todo lo que dices está bien. No, definitivamente aquí estamos para debatir, porque el debate nos conduce a algo mejor. Así que gracias a mi queridísimo Carlos, gracias por estar aquí presente, gracias María, gracias Rubén por este esfuerzo que realizas, porque esto se retransmita a través de varias estaciones. Eso es importante. Yo nada más quiero agregar, antes de que nuestro querido pastor nos regale Soledad desde el Gran Benedetti, quiero agregar que como comunicadora, como periodista, me parece que Uruguay, vaya, para nosotros, los periodistas, y muchos me van a entender de lo que estoy hablando, es realmente deseable la política de medios que se ha implementado en esos países. Mis respetos, ¿eh? Ahora sí, un abrazo a todos, gracias a la audiencia, gracias por sintonizarnos. Mi querido pastor, pues adelante con Soledades, nos estamos escuchando el próximo jueves, sigan con el Frente de Medios Alternativos Independientes. Muy buenas noches. Soledades, ellos tienen razón. Esa felicidad, al menos con mayúscula, no existe. Ah, pero si existiera con minúscula, sería semejante a nuestra breve pre-soledad. Después de la alegría viene la soledad. Después de la plenitud viene la soledad. Después del amor viene la soledad. Ya sé que es una pobre deformación, pero lo cierto es que en ese durable minuto uno se siente solo en el mundo, sin asidero, sin pretextos, sin abrazos, sin rencores, sin las cosas que unen o separan. Y en esa sola manera de estar solo ni siquiera uno se apiada de uno mismo. Los datos objetivos son como sigue. Hay 10 centímetros de silencio entre tus manos y mis manos, una frontera de palabras no dichas entre tus labios y mis labios, y algo que brilla así de triste entre tus ojos y mis ojos. Claro que la soledad no viene sola. Si se mira por sobre el hombro mustio de nuestras soledades, se verá un largo y compacto imposible, un sencillo respeto por terceros o cuartos, ese percance de ser buena gente. Después de la alegría, después de la plenitud, después del amor viene la soledad. Conforme, pero ¿qué vendrá después de la soledad? A veces no me siento tan solo, si imagino, mejor dicho, si sé, que más allá de mi soledad y de la tuya, otra vez estás vos, aunque sea preguntándote a solas qué vendrá después de la soledad. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.